Ahora, esta iglesia tiene que ir teniendo un lenguaje, tiene que ir teniendo una modalidad en lo que hace a lo humano, en su estructuración humana, que vaya siendo respuesta, signo, sacramento, etcétera, a cada momento histórico. Él escuchaba más que lo que hablaba, pero cuando hablaba era sentencioso, y a nosotros nos quedó muy marcado. Cuando un pobre cae, es Cristo crucificado. Cuando un pobre se levanta, es Cristo resucitado. La iglesia hoy día quiere ser servidora, quiere ser misionera, quiere ser no dominadora, sino la iglesia humilde, la iglesia de los pobres en el verdadero sentido de la palabra. En 1970 él celebró la misa de Nochebuena debajo de ese algarrobo que ha sido tan criticado porque no celebró en la catedral. ¿Cómo iba a celebrar en los ranchos? En un accidente automovilístico ocurrido hoy, minutos después de las 15 horas, sobre la ruta 38, a 6 kilómetros al norte de Punta de los Llanos, perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Era las 12 de la noche, nos lo entregaban al cuerpo y la catedral se llenaba. Y entró, se llegó la policía y empezó a desalojar a la gente de la catedral. Y el padre Inestal fue y dijo, no, acá no me sacan la gente de la catedral, ¿no? Él habló en la despedida de los restos, habló de los Zaspe, hablaron los laicos, fueron presos, todos los que hablaron después. La idea era tomar esas tierras y ponerlas en producción a través de una cooperativa de trabajo, lo cual mereció de inmediato el rótulo de comunismo. Y el comunista principal era el obispo que apoyaba a los trabajadores. La muerte de Angelelli aún permanece velada por un misterio, oculta, callada. Su palabra, sin embargo, se me revela cada vez más viva, luminosa, certera.